Tú estás triste porque dices que no tienes un centavo en el bolsillo. Te ofrezco 10 millones de dólares por tus piernas y tus brazos. No, por favor, eso nunca. Entonces lo tuyo no es problema de dinero, es problema de actitud ante la vida. Corre, corre, en ti está la luz. Corre, corre, en ti la libertad. Corre, corre, en ti está la vida. Nunca olvides de disfrutar. El rocío de la frescura que te da el manantial, la ternura de las flores que a tu amada enamorar. Planeta Tierra, planeta Tierra, planeta Tierra, su majestad, su majestad, su majestad de la vida. Gracias, gracias por su bondad. Peregrino del planeta Tierra, tienes solo una oportunidad de vivir en este bello, diminuto y extraño planeta. Debes amarlo como tú amas a tu esposa. Debes respetarlo como tú respetas a tus padres. Debes protegerlo como tú proteges a tus hijos. Cumplas tu destino terrenal, podrás partir en paz, dando gracias a la tierra por lo que tú viviste. Corre, corre, en ti está la luz. Corre, corre, en ti tu libertad. Corre, corre, en ti está la vida. Jamás olvide de disfrutar. El rocío de la frescura que a ti te da el manantial, el perfume de las flores que a tu amada tú darás. Planeta Tierra, planeta Tierra, planeta Tierra, su majestad, su majestad, su majestad de la vida. Gracias, gracias por su bondad, por su bondad. Madre Luz, Madre Tierra, Mapuñú, Kimekipan, Numan y en Loncoy, Yalemay, Yalemay, Mapuñuque, Kimekipan, Kimekipan, Tungumban ni en el Loncoen. Mikmen mu, yalemay, yalemay. Kimekipan. Mapuñuque. Mapuñuque.